dentro llevo, sufriendo una agonía siempre voy por culpa del amor que yo te tengo. Quisiera retractarme ni decir, quisiera yo gritarte que no es cierto, que vivo muy contento y muy feliz, pero eso no es verdad, sin ti me estoy. Maldita, ¿cómo no te acortas y me dejas verla? Distancia maldita, ¿cómo no me llevas para morir con ella? Mi vida casi llega a su final, mis ojos ya se cierran. Y está tú en soledad, sin ti me está matando. Distancia maldita, ¿cómo no te acortas y me dejas verla? Distancia maldita, ¿cómo no me llevas para morir con ella? Mi vida casi llega a su final.